Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM 740. Mi nombre es Santiago Mouradian y los voy a estar acompañando hasta las 13, pero no estoy solo, estoy acá, me acompaña en el piso la nueva incorporación de los lunes a Martianos en Radio Rebelde, Julieta Dorio. Bienvenida al estudio de Radio Rebelde, muy buenos días. Muchas gracias, Mago, buenos días para todos los rebeldes que nos están escuchando. Bueno, una nueva voz que sumamos a los lunes para acompañarte a arrancar la semana y llegar hasta el mediodía acá en Radio Rebelde. Así que, bueno, la van a ir conociendo a Julieta, es una compañeraza con la que tuvimos el gusto además de llevar adelante la conducción del acto de Parque Chacabuco, del No nos da lo mismo. Así es. Pero bueno, son las 11:07 de la mañana y para que nos podamos comunicar esta mañana, para que te podamos escuchar a vos también y que esto no sea algo unilateral o que no sean monólogos, sino que sea un diálogo con nuestros oyentes, te podés comunicar al 4524-7816, 4524-7816, para dejarnos mensajes o en Twitter, en @revistamartia, acordate que a Martia va con H. Y vamos a ver de qué la vamos a ir hoy, de qué vamos a conversar, o qué te estamos pidiendo que nos digas en el contestador. Julieta tenía una idea, o estamos tratando de dilucidar, viste, cuando al queso le falta una porción y uno se pregunta a dónde está la porción que le falta. Sobre todo con tantas ratas sueltas, ¿no? Claro. Por lo cual, recién Julieta me estaba sacando unas cuentas acá atrás del vidrio del estudio de Radio Rebelde. Estábamos haciendo unos números con el tema de los Mac Jobs, como se le dice en el mundo, o los empleos basura, referido a esta situación de McDonald's, y cómo hay una transferencia de dinero del Estado. Pero como las matemáticas y yo, desde la secundaria que venimos reñidos, voy a dejar que lo explique Julieta. Bueno, a mí se me había ocurrido que quizás los oyentes podían jugar un poco con nosotros para tratar de entender a dónde se va a ir la plata, los 2.800 millones que quedan por los despedidos estatales. Ya sabemos que 5 millones van para subsidiar a McDonald's, a los 5.000 empleados, 1.000 pesos por cada uno. Así que ya sabemos que 5 millones están ahí. Entonces nos falta saber 2.795 millones. ¿Qué hacemos con eso? Redondeemos, casi 3 palos. Hay 3 palitos ahí dando vueltas, minucias más, centavos menos. Esos 3 palos que se ahorra el gobierno de Macri a partir de los despidos que hizo y todo. ¿A dónde van esos 3 palos? ¿Alguna hipótesis, Julieta? Yo había pensado en quizás un cuarto de juegos para Antonia o algo así, no sé. O quizás en comprar algunas máquinas para el taller de Juliana o pagar los micros para que lleguen desde el norte los chicos que van a trabajar en los talleres de Juliana. Puede ser. A mí se me ocurre que con 3 palos tal vez puedan destinarlos a una fonoaudióloga. Por ejemplo, para Mauricio Macri. No alcanza. No alcanza con 3 palos. No hay fonoaudiólogo que quiera agarrar la tarea por 3 palos. Así que no va destinado a eso tampoco. Entonces, sigamos descubriendo a qué pueden ir destinados esos 3 palos. Si tenés alguna idea de a dónde pudo haber ido a parar... 3.000 palos. 3.000 palos, 3.000 palos, perdón. Es que me parece obsceno decir 3.000 palos. Pero bueno, 3.000 palos que se ahorró el gobierno con los despidos, que no sabemos a dónde van. Estamos tirando hipótesis. Nos podés decir cuál es la tuya en el 4524-7816. Y a las 11 y 10 de la mañana le damos la bienvenida y lo sumamos acá al piso del estudio al señor Damián Cot, nuestro editorialista de los lunes. Buenos días, Damián. Buen día, ¿cómo están? Bien, acá andamos, arrancando el mesoyorno. A juzgar por las caras, si pudieran transmitirse las caras por radio, yo diría que hay como un índice de expertitud que va de izquierda a derecha, ¿no? En el día de la fecha. Acá tenemos, en el caso de Julieta, la persona responsable que vino con una mañana ya arrancada, se nota. En el caso mío, bueno, el que llegó trotando. Y hoy Damián Cots es el que ocupa mi lugar habitual en las lagañas matutinas. No es cierto, es a las 6 me levanto. Bueno, entonces por eso claro, yo ya estoy para la siesta. Claro, Damián está para la siesta y yo para preparar el vermú, como coincidencia. Se nos mete un ruido, ¿no? Ahí se escucha hay como un batifondo en la radio. Bueno, ya lo vamos a ir. Ahí está el batifondo, ya se salió. Un desperfecto técnico menor, ya resuelto aparentemente. Les contábamos entonces que hoy tenemos bastante materialuski, pero la editorial de todos los lunes no va a ser ahora, va a ser en un rato. Sí, por decisión del señor Bruno Díaz, alias Pablo Díaz. Bruno Díaz, alias Pablo Díaz, que es como el hombre del poder, es el que tiene el bastón de mando y conducción. Así es. ¿Pero de qué la va a ir? ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, de lo de siempre. ¿De cómo conquistar el mundo? Y algo así. ¿Cómo hacer la revolución? ¿Cómo conquistar el mundo? Esas cosas banales que uno habla todo el tiempo. Está bien, me parece. Bueno, también vamos a estar escuchando, además de la editorial de Damián Cot, que estará llegando más tarde, así que estate atento y pegadito, porque después decís, no, me perdí una parte, súbanla, y sí, la vamos a subir, pero mejor que la escuches en el momento, así que estate atento que va a venir. También vamos a tener un momento de reflexión en la mano de Julieta. Vamos a estar tratando de abordar la temática de las pymes, las pequeñas y medianas empresas que se pusieron en el centro del tablero bolero a partir de, sobre todo, a partir de la caída de la votación de la ley antidespidos, porque es la excusa que el Frente Renovador puso para no dar quórum. Se supo en estos días que, por ejemplo, las importaciones en el rubro textil aumentaron en un 30%, y un 33% más específicamente, así que imaginemos que ese 33% de mercado que copa la importación afecta directamente a las pymes, es un 33% menos de comercio local, y en perspectiva, en el tiempo, es probable que se traduzca en un 30% también de caída en lo que tiene que ver con los trabajadores, con el empleo y la actividad del sector. Así que complicado el sector de las pymes. Vamos a estar tratando de abordar esto después, más adelante, con algún referente propio del sector. Vamos a darle paso a la primera comunicación telefónica de la mañana, porque va a haber una presentación de un libro que queríamos comentar, que nos parecía interesante compartir con los oyentes. Así que tenemos en línea, en comunicación, hay que ver si nos escucha correctamente, a Alejandro Rosman. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, pero se escucha muy bajito. Se escucha bajito, vamos a ver ahí ahora, si... Ahora bien. Ah, muy bien, era una cuestión de bozarrón mío, estaba en la lejanía del micrófono. Le contamos a la audiencia que Alejandro Rosman es doctor en ciencias económicas, es una de las bestias económicas que tiene, una de las mentes de la economía más brillante que tenemos acá, y que va a estar presentando un libro en el Centro Cultural de la Cooperación. Contanos un poco de qué se trata y de qué la va el libro. Es un libro que se ha publicado por intermedio de dos editoriales, la editorial La Vanguardia Sociedad Anónima y el Centro Cultural de la Cooperación de la calle Corrientes, ¿no? Uh-huh. Todos conocen ese edificio tan lindo que está frente al Teatro San Martín. El libro trata de recopilar una serie de artículos que he seleccionado de los muchos que publiqué en libros, revistas, diarios, entre el 2008 y 2015, uh-huh. Referido a la evolución de la economía argentina, de la política económica que se desarrollaba por entonces, de los principales acontecimientos de la crisis económica mundial, de América Latina. Es un pantallazo selectivo de la serie de materiales que he entregado a la opinión pública, en donde en ese momento tenía una posición clara adoptada de respaldo de la política económica existente, aunque no disimule nunca diferencias con respecto a cuestiones que tienen que ver con la política económica, pero que coincidía en lo grueso con el proyecto, por eso se llama, económico y social, vigente hasta el 10 de diciembre del 2015. Uh-huh. Y deseo, con esto cierro, abrir una polémica, discusión, reflexión sobre mis ideas de entonces a la luz de lo que está sucediendo hoy en día. Clarísimo el libro, el proyecto. Y contanos quiénes van a estar en el panel de presentación de la actividad. Van a estar el director de la editorial La Vanguardia, el exdiputado Oscar González, el jefe de la sección Economía de Página 12, Alfredo Zayat, y el profesor en Ciencia Política de la UBA y articulista y comentarista sobre temas de política nacional e internacional de varios diarios, radio y televisión, Edgardo Moca. Toda gente livianita, ¿no? De pensamiento, ¿no? Ningún pelafustante buscaste para que no te buscaste a ningún sonso para armar el panel, digo. Sí, yo lo que he querido es convocar a quienes también fueron permanentes analistas de la realidad de entonces y lo siguen siendo del actual, para hacer un cotejo, una especie de contraste entre lo que sucedió en esos 7 años en el desarrollo de la Argentina y de en general de la economía mundial y lo que está sucediendo ahora, porque para muchos lectores jóvenes, sobre todo, las referencias históricas tienen que servir como base para una visión crítica de la situación contemporánea. Clarísimo, digámosle una vez más, ¿cuándo va a ser? Así podemos... Esto es mañana martes 17 a las 19 horas en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Correcto. Frente al edificio que está enfrente del San Martín. Exactamente, frente al Teatro San Martín, el edificio vidriado, ese edificio gigante de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, mañana ahí estaremos en la presentación del proyecto, acompañando, y te agradecemos muchísimo por la comunicación. Gracias, y a la orden siempre para cualquier intervención que ustedes deseen. Muchísimas gracias a vos. Era Alejandro Rothman en la mañana de Radio Rebelde. We'll be right back. Bueno, son las 11 y 23 minutitos pasados, ya nos vamos acercando al mediodía de a poco. Escuchábamos No Estás Solo, de Soulé, el rock pesado de la Argentina. ¿Te gusta el rock pesado, Damito? Me gusta un poquito. ¿A vos, no Julieta? Mucho. A mí me gusta el metal. En general, uh-huh. en términos generales. Todo tipo de metales. Todo tipo de metales. Bronce. Si son resilientes, bronce, mejor. Cobre, aluminio. Claro, exacto. Está muy bien. Bueno. Plata no, porque nunca tenemos, pero... Plata no hay. Sobre todo desde diciembre no hay plata. No. En ningún lado. Es el metal más codiciado del momento. En el cielo. Pasa que todavía no cayeron, pero... Bueno, tiene que venir, vos podés no tener fe. ¿Cuántos? Sacame la cuenta. Aprovecho que hay dos para las matemáticas. ¿Cuánto falta para el segundo 15 semestre? Días. 15 días, ya llegamos. No, ya ¿cómo estamos. 15 días para el segundo semestre? ¿15 días para el segundo semestre? No, bueno, 45, claro. Bueno, me parecía. Es la segunda vez que me saca mal las cuentas para el segundo 15, semestre. 45, bueno, tengo un problemita. Sí. 45 días para el segundo semestre. Igual el segundo semestre dicen que son los padres, así que lamento desilusionarte. Hasta que lo tiro. Yo que estoy. Todavía tengo un diente abajo de la cama desde la adolescencia, esperando todos los días cuando me levanto, me fijo abajo a ver si aparece. Me dijeron que iban a aparecer 10 australes en ese momento. Van a aparecer hongos si dejas eso ahí. La esperanza nunca se pierde. Yo tengo fe en que va a llegar el segundo semestre con una lluvia de dólares. Yo me voy a estirar la remera hacia adelante para juntar mucho, como cuando era chico y rompían la piñata. Yo tengo fe en eso y en que mi diente se va a transformar en 10 australes. Yo creo en el segundo semestre, ¿eh? De hecho, le escribí una carta a segundo semestre. Le pedí, por favor, que vuelva el queso Mar del Plata a casa, porque, bueno, en realidad nunca había vuelto, pero de vez en cuando volvía. Y ahora ya no hay esperanzas, así que estoy preocupado por eso, porque de vez en cuando una picada para acompañar una cerveza es lo mínimo que uno puede pedir. Bueno, de vez en cuando. Habría que cambiar el queso Mar del Plata por el queso Costanera, ponele, más cerquito. Si no llegas hasta la costa, por lo menos... ¿Algún queso? Porque ante tanta abundancia de salames que tenemos... Bueno, lo que pasa que el queso, o sea, tiene demasiada mordida últimamente, parece. De eso se trata. No hubo queso, pero este fin de semana hubo bondiola. Ah, la pelota, qué rica estaba la bondiola. Es más, vamos a corregir, no fue bondiola, sino mondiola. La auténtica mondiola, la cerveza negra de la revista Martia. ¿Alguno que cuente un poco de qué estoy hablando? Primero hay que decir que él es obra de Diego Mandarano, el extraño caso de un cocinero de Amartya que, bueno... Fiesta, él viene, ocupa la cocina, es su rol en Amartya, y la verdad que es admirable, porque no sé por qué mierda nos sigue dando una mano ese chico, pero bueno, pero no es así de querible. Pero no hay una fiesta de Amartya donde uno no se chupe los dedos con esas comidas deliciosas. La mondiolita, la cerveza negra que se mandó Diego Mandarano para el brindis de la revista Amartya que hicimos el sábado, no tiene nombre, y la pudieron disfrutar los oyentes que se acercaron, que no fueron pocos, no fueron pocos. ¿Tuvieron la oportunidad ustedes también de charlar con algunos oyentes? Sí, yo charlé con varios. De hecho, recién tratábamos de recordar el nombre de Julio de Palermo, ¿es? Exactamente, que Julio cayó con chocolates, con una bolsa llena. ¿Por qué pero, me perdí eso yo? No sé, yo te vi, estabas ahí en ocupada con era la... Era muy de noche cuando... Entre la mondiolita y los fernet y la cerveza que circulaban. No, y la exigencia de los conos de papas que... Y los conos de papas fritas. Que debo decir también que hacía años que no comía unas papas fritas tan crujientes, ¿eh? Como las de la fiesta de Amartya. Una fiesta nacional y popular, pero con conos de papas fritas. Raro. Raro. Amartya es raro. Pero bueno, ¿quién más estuvo? Estuvo Eduardo de Barrio Copelo. Estuvo Eduardo de Barrio Copelo, que si nos estás escuchando ahí, Eduardo, una de las cosas más gratificantes de que empezó el programa, conocerte y ponerle cara a esa voz. Estuvo Juan Carlos, estuvo Delia de Aedo, estuvo Antonio Sbaglia. Así es. Estuvo Jorge López. Mirá vos. ¿Quién más estuvo? Jorge López tomó, yo te diría, unas 4 o 5 copitas de vino, se tomó vasos en este caso. Lo vi sobre el final yéndose, pidiendo un sanguchito porque ya estaba muy picado. Y me lo reconoció y se fue contento. Me dijo, la verdad que hacía tiempo que no me pegaba una jaranita de estas y me lo agradeció. Estuvo Carlos, estuvo Cristina, hubo muchos oyentes de la radio que se acercaron, que compartieron con nosotros el brindis. Hubo como una especie de asamblea espontánea, sin tópico, sin tema prefijado y sin moderación. No hizo falta que pararse a moderar ahí ni nada. La idea era festejar un cumpleaños, brindar. Y por eso me parece que tuvo como tuvo que ser, ¿no? Comimos algo, tomamos algo, charlamos y cada uno a su casa. Sí. Menos nosotros que nos quedamos y le seguimos dando. Claro, después nosotros le seguimos dando porque hubo festejo hasta altas horas. Ahí cuando ya le estaba siguiendo dando apareció Agustina Ausmendi y Nahuel Bianchi, a quien agradezco mucho su visita porque estaba en un tono... bastante ahí, 3-4 copitas de vino, más una cerveza que me tomé después porque me agarró calor. Y bueno, y ahí los pude abrazar y decirle todas las cosas que pienso de ellos, que son muy buenas, la mayoría. Dos grandes acá, Ausmendi y Bianchi, que se acercaron de la radio. También estuvo presente Gabriel Agote en representación de ADN Así Nacional es. Y Popular, que estuvo llevando su magia de sitio en sitio dentro y de la fiesta. Y su gorro soviético también trajo. Y su gorro soviético. Que va a ser inolvidable. Bueno, después les seguimos contando qué más pasó en la fiesta de Amartya, en el brindis, pero como nos estamos acercando ya a las 11:30 de la matina y empieza a picar el bagre, hay que ir a poner algo en el fuego, tenemos que ir a hacer el trámite de empezar a cocinar porque se nos viene. Yo voy poniendo la editorial y después de la tanda la hacemos. Pone al horno la editorial Damián Kotz y a la vuelta la escuchamos. Este miércoles 18 de mayo marchamos por reglamentación del cupo laboral trans en provincia y sanción del proyecto de ciudadanía trans presentado en el municipio de La Plata. No a la violencia sistemática e histórica de los derechos humanos a las personas trans y travestis. No a la militarización de la zona roja. Concentramos a las 11 horas en Plaza San Martín 7:54. Convocan Frente de Organizaciones TLGB, La Plata, Berisso y Ensenada y la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Raúl tiene un negocio de venta de calzados e indumentaria deportiva. Está hace 20 años en el barrio de Flores. Votó a Macri para sacar a la otra hija de puta, me dice. Pero reconoce que nunca se imaginó que en 5 meses se podía hacer tanto daño. El negocio de Raúl no se reduce a un solo local. Tiene 5 sucursales en la ciudad de Buenos Aires y otras 4 en territorio bonaerense. Entre los 9 locales emplea a casi 50 personas, pero 2 ya tuvieron que cerrar. La factura de luz llegó con un aumento violento que no le dejó otra opción que irse. De pagar 4.000 pesos, pasó a un monto que superaba los 21. Raúl me mira a los ojos y me pregunta, ¿vos qué harías? Un empleado full time cobra 10 en mano. O echo a 2 empleados o cierro. Y yo decidí cerrar, porque además las ventas bajaron un 40% desde marzo y siguen bajando. Una zapatilla buena cuesta 1.500 pesos. La línea más económica que tenemos sale 849. El mismo modelo costaba 499 en enero de este año. Pero el caso de Raúl no es el peor ejemplo, porque si bien 10 personas se quedaron sin trabajo, todavía puede mandar a sus hijos al colegio, ir al supermercado, conservar su auto y realizar compras. El caso del señor Chang es también problemático. Cuando le llegó la primera factura de luz hace 25 días, se puso contento. Que la tarifa le haya aumentado de 4.000 a 8.000, si bien era un gasto significativo, no era tan representativo para un supermercado. Lo que Chang no se esperaba era que, seguido de esa primera factura, le llegara otra a los 15 días por 9.000. Porque viste que te vienen en 2 partes. Así, el aumento que había sufrido su tarifa era de 13 lucas. ¿Cómo lo resolvió Chang? Él mismo se ocupa de reponer la mercadería y en el sector de fiambrería hay que tener paciencia, porque es el mismo Chang el que corta el fiambre. Pero aún así quedan gastos por cubrir. A Chang no le quedó otra alternativa que volver a usar el sistema de cortinas de frío, apagar las heladeras durante la noche y arriesgarse a que los productos pierdan la cadena de frío y su estado de conservación. Aún así, el drama del señor Chang no es el de los peores, porque si bien dejó atrás a la familia del repositor y el fiambrero, la familia Chang puede sostener un alquiler y gozar de las necesidades básicas mínimas. No corre la misma suerte Adelaida, la kiosquera de Avenida Independencia frente a la Facultad de Psicología. Su pequeño comercio apenas le servía para sostener los gastos de alquiler y comer más o menos bien durante el mes. En febrero de este año tuvo que renovar el alquiler del local y soportar un aumento del 50%. Este mes le llegó la factura de luz. Pasó de 1.800 a 7.000. Cuando aumentaron los cigarrillos, tuvo que dejar de comprar. La gente de Masalín Particulares no vende de a medio cartón y el aumento del 50% la dejó sin efectivo. Pero no solo está perdiendo clientes por eso. Tuvo que darle de baja al hornito eléctrico y devolver una de las heladeras que le había dado Coca-Cola en comodato. Fue la única manera que encontró hasta el momento para ahorrar energía. Tampoco le sirve abrir tan temprano. Le conviene usar luz natural. Y en vez de quedarse hasta las 9 de la noche, se va a las 6. ¿Qué le pasa a Adelaida? le pesan las lagañas, le gusta rascarse la de abajo, es un gnocchi cristinista. No. Adelaida votó a Macri. Me lo confesó porque soy un buen cliente y porque siempre charlamos sin prejuicios sobre las cosas de la vida. La hermana de Adelaida vive en Moreno y le ofreció irse para allá. Adelaida va a cerrar el negocio el mes que viene. La misma suerte va a correr su sobrina, Clara, que está en cuarto año de la carrera y vive con su tía Adelaida, que ahora cierra el negocio y se va a Moreno con su hermana, que es la madre de Clara. Y Clara, si quiere terminar la carrera, va a tener que venirse de Moreno todos los días. Clara conoció a su novio en la facultad, Facundo, que está en segundo año de la carrera y lo rajaron del trabajo hace 2 meses. Su jefe tenía una pyme dedicada a la confección de indumentaria, no un taller clandestino, una empresita con 25 empleados en blanco que se dedicaba a diseñar modelos para grandes marcas de ropa. Su ex jefe es un gallego de adeveras, se vino de Galicia en el 2011 y decidió volverse a sus pagos. La empresa se presentó en quiebra. Facundo consiguió un laburito en un taller. Trabaja 14 horas de lunes a sábados y gana 8.000 pesos en negro. Dejó sus estudios hace 15 días y alquiló una habitación en un hotel con baño compartido e invasión de cucarachas. Le cuesta 3.000 pesos, más un plus por el aumento de luz, el gas y el agua, que la dueña de la pensión tuvo que trasladar a sus inquilinos. La dueña de la pensión se llama Sunilda. Heredó la propiedad por parte de la abuela en 1995. Durante 20 años ofició de casera, albañil, carpintera, pintora, limpiapisos y cocinera. Consiguió la habilitación en el año 99. Hace 40 días que está clausurada. Un inspector del gobierno de la ciudad clausuró el hotel por supuesta falta de baño para discapacitados. Pero lo cierto es que esa ley es posterior al plano de habilitación que ella tiene, correspondiente a una fecha anterior a esa disposición. Eso es lo que Sunilda intentó explicarle a la cuadrilla del gobierno de la ciudad que irrumpió en su hotel. Pero uno de los inspectores le dijo: con esa mierda que tenés colgada en la pared, no abrís nunca más. Primero, la dueña de la pensión sacó el póster de Cristina que tenía pegado en la pared de su cuarto. Pero después de resistir un desalojo, amenazas y torturas por parte de un equipo especializado de la Policía Metropolitana, lo volvió a colgar. Ahora está haciendo los trámites para poner en venta la propiedad y volverse a 9 de julio, el pueblo que la vio nacer. El 9 de julio se cumplen 200 años de la Declaración de la Independencia. En ese martes frío de 1816, se hizo una formal ruptura de los vínculos con la monarquía española y se renunció a toda otra dominación extranjera. ¿Te acordás del Bicentenario en el 2010? Amartya estuvo los 4 días cubriendo lo que fue la fiesta más importante en décadas. ¿Te acordás que Mauricio quería ir al Colón y que en TN decían que era peligroso acercarse, que podía haber incidentes? Estuve ahí los 4 días y en mi vida había presenciado un acto multitudinario tan pacífico, con la mirada a la altura de los ojos, los brazos sueltos y el corazón contento. Fue algo maravilloso. Me acuerdo lo que sentí en uno de esos atardeceres. Sentí olor a querosén, a pólvora, porque hacía menos de 8 años había estado ahí, metiendo trapos en botellas, fumando gas lacrimógeno y comiendo limones. Había estado ahí porque era estudiante y la universidad se venía abajo, porque había un 25% de desocupación, un 50% de pobreza y un asqueroso hábito de lamerle las botas al imperio. Pensé que mucha de la gente que había estado, como yo, en el 2001, desesperados, extasiados, perturbados, desmadrados, excluidos, estábamos ahí en ese bicentenario, viendo vibrar al pueblo, con un espectáculo de calidad inédita, con la presencia de Chávez, Lula, Correa, Mujica, de Néstor. Me acuerdo la sonrisa de una señora que bailaba con su nieta Upa, escuchando a Fito. Me acuerdo del pañuelo de las madres iluminando la noche y la industria argentina sobrevolando la avenida, la fuerza bruta del pueblo. Y acá estamos con apenas 158 días de Macri presidente, y empiezo a sentir ese olor a querosén de nuevo. Y los recuerdos del 2001 entonan la melodía de la calle. Se multiplican las colas para conseguir trabajo, los revolvedores de basura, las persianas bajas, los colchones en la vereda, los bastones psíquicos para sufrir menos, pero seguir andando, el miedo en el que trabaja, la desidia del que no trabaja, los caminantes, los que ya no pueden caminar, la venta de mate cocido, arroz, el vino en cartón, porque no son solamente más de 1000 despidos por día, o la inflación de más del 50%, o los tarifazos en los servicios públicos, o los recortes al sector de la educación y la salud. Pensá un poco más allá de los programas que vaciaron, de la economía social que vienen destruyendo, de los millones de personas que saltaron de la mínima inclusión a la pobreza, de la pobreza a la indigencia, de la indigencia a la locura. ¿O qué te pensás? ¿Que el tipo que vive en la calle es simplemente un pobre, un indigente? ¿Sabés el daño que eso te produce en la cabeza? Esa es la peor droga del neoliberalismo. Destruyen subjetividades. No sos simplemente un número. Sos mucho peor que eso. El sistema te excluyó de la mirada del otro. Te robó hasta tu propia mirada. Te vació el cerebro, el corazón, el cuerpo. Sos un pedazo de carne al viento que cuando se acerca a revolver la basura se confunde con ella. A eso te quieren someter. A que no puedas, a que no pienses, a que no duermas, a que no te levantes nunca más. Hace 158 días que no duermo bien. Y cuando estiro las piernas y me trabo la frazada contra la nariz, siento ese olorcito a querosén. Y cierro los ojos y me acomodo el bocho en la almohada y pienso que estoy perdiendo el tiempo. Que no me alcanza con estar calentito en un colchón duro que me arregla la espalda. Ni abrazar a mi mujer y decirle que la amo, ni ver sonreír al enano con esas ganas de vivir que te acarician el alma. No puedo dormir pensando que hay otro como él que ahora puede estar muerto de frío en la calle, con hambre, con ganas de que sus padres tengan derecho a ser padres, puedan darle lo mínimo, sonreír, recuperar esa mueca, ese instinto de vida que se imprime en el rostro de un hombre o una mujer, con trabajo, con derecho a soñar, a proyectarse, a vivir una vida, no te digo la vida de un rico, una vida que se pueda vivir, que se pueda elegir al menos el color de una pared, un modelo de zapatillas, una cena, una salida, un postrecito, un paquete de figuritas o un chupetín. Hace 158 días que estamos cada día naturalizando a un perverso en el poder. De nosotros depende recuperar la sonrisa. Dicen que la militancia ñoqui tiene una razón, el dinero. Vamos a demostrarle que la militancia tiene una pulsión. Defender la dignidad, la vida, la buena leña, el buen comer, el mínimo derecho a bailarse un tango o una chacarera en tu propia tierra. Ahora que no somos gobierno, demostrémosle al mundo que la militancia no tiene razón, tiene corazón. Nuestra vocación de poder es organizar al pueblo, y el pueblo tiene hambre de ser. Seamos pueblo o no seamos nada. Paco entra como siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso y media vez. Y mientras descansa, se pone a pensar: este trabajo no es para mí. ¿Cómo fue que llegué aquí? Una familia numerosa no te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puede esperar. Carga la carga. no se puede servir. No, no, no. Si no es con Dios, es con el diablo que tenés que vivir. Uno te quita y el otro te da. El diablo paga del 1 al 10. Que Dios te ayude a fin de mes. Mañana el flaco toma un micro que lo lleva hacia el mar. Matadero, nunca más afanar. No más esclavo, libre al fin. Pero esa noche sueño otra vez que carga al hombro media res. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Bueno, faltan 10 minutitos para las 12. Seguimos acá en No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya. Vamos a escuchar unos oyentes, pero antes te tengo que comentar que si vos tenés que hacer algún tipo de compra de librería, la que fuera y o fuese, digo, porque desde una fotocopia hasta un libro contable, pasando por lo que a vos se te ocurra, lo tenés que hacer en Libergraf. Libergraf Librería es la papelería comercial de proveedores de empresas y atención al público en general, que tiene de todo. Tiene insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones, blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Y ¿sabes qué? Te hacen el presupuesto online en el momento. Vos querés saber cuánto te sale lo que querés hacer o el pedido que tenés que hacer. Llamás por teléfono ahora y ahora te dicen cuánto sale o les mandás un mail y ahora mismo te contestan el presupuesto. Para eso lo llamás al 4893-2323 4893-2323 y está bueno, si tenés una pyme seguramente le podés comprar y te va a hacer algún precio o algo por el estilo, porque es una librería compañera, por eso nos ayuda a nosotros que somos Amartya. Y si no, entras en su página web, que es www.libergraf.com.ar. Dicho esto, escuchamos a los oyentes. Preparando este ya la bolsa de supervivencia, la mochila de supervivencia, se llama PAI, pan, azúcar y hierba. Jubilado, la guita que esta que nombran ustedes, pues podía para los 50.000 que empiecen a pagar a los jubilados. Para los se jubilados. Y no cobran lo que le deben. Son diferencias de deberes, yo soy uno de ellos, querido, está en cámara lo mío. Así que bueno, que se ponga la pila, esto la verdad, no tienen vergüenza, matan a la gente, de nuevo recogen la comida de la basura. Un abrazo grande, compañero. Abrazo, Julio, nos vemos. habla Alicia de Villa del Parque. Hola, Alicia. La semana pasada dejé un mensaje, pero no me lo han pasado. Así que llamo nuevamente a ver tan amable de pasarme un mensaje. Ahí está. Digo lo siguiente, con el presidente que tenemos, nos van a poner de rodillas y no va a pasar mucho tiempo. Entonces lo mejor que salir a la calle, todo, y si no, hacerle una regia revolución. Muchas gracias, muy amable, espero que me pasen el mensaje. Ahí está, pasado el mensaje, hay que hacer eso, salir a la calle, hacer revolución, revoluciones, eso, hay que recuperar la palabra revolución. Me gustó el mensajero. Sí, buen día, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, ustedes saben que hubo una reducción a los impuestos a las actividades agropecuarias, a las exportaciones de soja y otros cereales. Sacaron además de restarle impuestos a las exportaciones industriales, etcétera. Así que esa guita fue transferida a esos sectores, no es que Macri se la lleva a la casa. Así que bueno, me parece que ya está claro esto, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos, oyente querido. Eso es lo que nos contaba hoy temprano Julieta Dorio. Por eso estábamos haciendo esa guita que se ahorró, que transfiere. ¿A dónde se estará yendo? Es lo que le preguntamos a los oyentes. Claro, hacer una tómbola con esa guita, ¿no? Bueno, claro. Un juego de perinolas se podría hacer por los 3.000 millones que andan ahí por repartir. Sí, buen día, buen programa. Alberto, de Lanús. Gracias, Alberto. La hija de puta no puede decir que destruyendo la salud, la educación, el trabajo y vendiendo nuestras acciones, el pueblo va a progresar. En el segundo semestre, no la soja que pensaba vender, pero que ya brotó en los hilos bolsas, no sirve ni para comida de chancho, así que no van a entrar. Lo van a endeudar en 50.000 millones de dólares y se van a rajar. Echémoslo, no sé, yo la verdad que no veo la hora de que llegue para votar, porque nuestros hijos no pueden pasar otra vez por lo que pasamos nosotros. Y que a McDonald's, Macri, vaya a trabajar a Antonia, la puta que te parió. Subidito de tono al final el oyente, pero suscribimos todo, la verdad, acá suscribimos hasta con los codos. Me gustó también la imagen del silobolsa brotado, como la germinación del poroto adentro del silobolsa. Sí, silobolsa. El silobolsa es la esperanza del segundo semestre, está ahí. Toda la esperanza contenida dentro de una gran bolsa de granos al costado de la ruta. Buenos días, chicos de Radio Rebelde. Habla Marta. A esta gente hay que denunciarlos por abandono de persona. Sí. Están haciendo abandono de persona. Sí, sí. Son asesinos. Bueno, un beso grande para ustedes. Bueno, hay que aguantarlos igual, porque llegaron con los votos. Vamos a tener que esforzarnos un poquito más ahora para el 2017, ¿no? Hay que sacarle los votos, como algunos curas. Bueno, claro, como algunos curas. Buen día, compañero. Buen día. No hace falta 3.000 millones. ¿Saben que Macri va a usar 300, 400, 500 millones de eso? ¿En qué? En pagarle a los cipayos nuestros, que son los gobernadores del Frente para la Victoria, y los de Massa, para votar la ley en contra de los trabajadores. Quédense tranquilo que la plata va a ir para eso, porque son todos unos cipayos. Y yo diría avestruces, porque andan siempre en tierra en la cabeza en el suelo a la hora de votar. Segundo de vuelo, gracias. Segundo, y sí, con 3.000 millones, ¿cuántos sanguchitos le puede comprar a Bocio con 3.000 millones? Ponele. 3-4 docenas, ¿no? Sí, no sé. Con el tarifazo, escúchame, se fue todo el carajo con la inflación. Calculado en pizzas, ¿cuánto sería? Que Pratt Gay ya tiene un Excel que te transforma, vos le pones la cifra y te lo transforma en pizzas automáticamente. Así está calculando la economía por estos días, en pizzas. Así que, no sé, con 3.000 millones por ahí, te haces un pedido al delivery de la pizzería del barrio. Que si tengo 3.000 millones en pizza, te mandan 3 motitos, lo que entre en las cajuelas de las motos. Por ahí va la plata. Sí, buenos días, mi querido San Martiano. Buen día. Este gobierno, esos 3.000 millones que dice que se ahorró, es mucha tristeza para el pueblo, mucha angustia y muerte, porque desmanteló todos los programas de salud. Ahora vienen los fríos intensos y tenemos a nuestros pibes que no los vamos a poder atender con medicamentos de calidad, porque desmanteló todo. Tenemos la bronquiolitis ahora y desmanteló todo. Este gobierno trae tristeza, angustia y muerte. Un besito, Ángela. Un beso, Ángela. De eso nos hablaba un poco también Damián recién en la editorial, ¿no?

por haber trabajado para que sus derechos fueran indiscutibles, por haberles abierto la puerta al trabajo, a la jubilación, a la educación, a la salud, por integrarlos a una sociedad que los excluía en la práctica, aunque de papeles venía haciendo buena letra, por permitirles tener dignidad. Pero no, de fondo no es por eso, aunque así parezca a las claras. No es por la bipolaridad de la economía, Estado o mercado, socialismo o capitalismo, público o privados, gente adentro o gente afuera, civilización o barbarie, patria o buitres, conciencia social o tasas de interés, solidaridad o caridad, amor u odio, valores o valores de los otros, los monetarios. Tampoco es por las formas o los colores, no. Ni siquiera es por los partidos políticos o la ideología. Es mucho más oscuro y retorcido. Tan oscuro y retorcido que hace que se nos escape pensar en la razón más simple y clara, más primitiva. Van tras ellas por su condición de mujer, por transgresoras, por osar irrumpir en un mundo de hombres como la política, por no callar, por ir al frente contra poderosos y plantarse sin guionistas, sin situarse a la sombra de la bendita costilla. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo pisan fuerte si tan solo son mujeres? ¿Cómo no piden permiso? Es entendible que quieran frenar este intento de matriarcado, de raíz, como símbolos. No vaya a ser cosa que a otras se le vuelva a ocurrir hacer, ¿no? Lo mismo hicieron con Eva. La nuestra, ¿eh? No la del cuento de la manzana, la costilla y el pecado, aunque bien podría haber sido. Destruir sus imágenes en vida e incluso después de muertas. Lógica feminicida adoctrinadora. Son putas, cancerosas, cancerígenas, sucias, dictadoras, animales, locas, mandonas, mierdas, bipolares, feministas, incultas, yeguas, herejes, inferiores, violentas, frígidas, malcogidas, cobardes, provocadoras, ignorantes, salvajes, rebeldes, descarriadas, fálicas, insurrectas, marimachos, obscenas, contestadoras, indomables, peteras, narcisistas, brujas, desubicadas, busconas, desafiantes, insaciables, sin límites, sin perdón de los hombres, ni de Dios hecho a imagen y semejanza del hombre. La mujer que se atreva a dar un paso y ponerse al frente debe ser reprendida y se le debe recordar que su lugar es el de ciudadana de segunda clase, sin privilegios, sin honor, hasta sin orgasmos ni placer, sin estar autorizadas para dar opinión. Atenti, no vienen por ellas, sino por todas nosotras. Vienen para darnos una lección, para adormecernos, para ubicarnos, para que no olvidemos que solo somos una puta costilla, para hacernos callar antes de que abramos la boca, para que agachemos la cabeza, sí, justamente, y volvamos a hacer envase vacío y rellenable con lo que ellos quieran meter, cuando y cómo lo quieran hacer. No vienen por ellas. Vienen por todas. Vienen bajo la consigna, ni una más. Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. Será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh,

Ojo una cosa, ¿eh? ¿Qué pasa con el vino de caja? No, contra el vino de caja no, contra el vino de caja no. Grande, Damián, un abrazo, Pipo de Lanús. Hola chicos, Juan Cinguita de Flores. En primer lugar, decirles cuán triste estoy por no haber podido estar presente el sábado. Me hubiera encantado poder estar, pero bueno, tuve una dificultad y no pude estar ahí. Así que lo lamento mucho, más con los relatos que hacían ustedes hoy. Y por otro lado, si van a subir el audio de la editorial de hoy, que la verdad que es tristemente, dantescamente. Hola, buen día, soy Eduardo de Lugano. Ayer llamé por el tema, el mismo tema que se está tratando en este programa, que lo votaron, sí, lo votaron, por eso dije que a la hora de... ¿No sabían que era un perverso? ¿No sabían que las mosquitas muertas como la Vidal son las peores? Dos dedos de frente en el momento de votar, no estaría mal exigir. Gracias. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Excelente la editorial de hoy. Es cierto, yo también siento que estamos perdiendo el tiempo. Realmente tenemos que salir, tomar nuestras banderas, a pesar de que estamos esperando que los dirigentes nos digan cuándo tenemos que salir, y pienso que ya es tiempo que empecemos a reunirnos dos o tres y salgamos, tomemos nuestras banderas y salgamos a convocar para formar el Frente Ciudadano, que es la única opción que va a poder salvar a nuestro país y los derechos del pueblo. Les mando un abrazo grande y gracias por estar ahí. Bueno, muchachos, yo los escucho todos los días. Me encanta el programa. Pero, ¿podrían pasar de vez en cuando o todos los días algún tanguito? Porque piense, yo sé que es una visión juvenil, pero también hay gente grande que los escucha. Y nosotros somos tangueros, los grandotes, los mayores. ¿Eh? Un tanguito, muchachos, un pugliese, ¿sí? O que es bueno, pugliese, de alguna onda, o un bizarri. Sí, Francisco, hablar de Barroco Pelo. Había un compañerito ahí al lado mío que hablaba de los que no miden o que no medían, Mariano, Recalde. Mirá, la legislatura está llena de gente que medían. Y así le firman todos los boletos a Macri. En todos casos, el Frente para Vitar es el primero que levanta la mano para firmarle lo que diga Macri o Rodríguez Larreta. Muy buena programa, Eduardo Barroco Pelo. Chau. Hola, otra vez Elsa, discúlpenme la molestia. ¿Qué es lo que pasa con Rocío? Si ustedes han dicho algo de ella, yo no lo he escuchado. Quisiera saber qué pasa, si se fue del programa, si está enferma, si está de viaje. Es lo que quisiera saber. Elsa de Avellaneda. Hola compañeros de Ligaedo, gracias por lo del sábado, me hubiera gustado quedarme más, pero bueno, saben que vivo lejos. Escúchame, todo este tema de las tarifas, todos estamos pensando cómo vamos a pagar, si no podemos pagar, pero esto de entrada fue ilegal, porque se hizo sin la presencia de los organismos de defensa del consumidor. ¿Pueden averiguar algo sobre eso? Porque es como que ya lo aceptamos, no, ¿por qué hay que aceptarlo? Hay que seguir luchando contra eso, pero con algún tipo de instrumento que tenga cierta efectividad. ¿Podrían investigar el tema? Gracias, compas, un beso. Lo clamaba porque esto que está haciendo Macri con el primer empleo de McDonald's y con quitar el plan Progresar es la precarización total, porque en vez de mandar a un pibe a estudiar, lo manda a trabajar a un lugar con un sueldo bajísimo, donde ellos ponen 1.000 pesos y ¿sabes lo que va a pasar? Van a echar 5.000 pibes o tipos que ganan más, y van a poner a estos 5.000 pibes que van a ganar 4.500 pesos, con McDonald's solamente ponen 3.500. Una vergüenza. Les mando un saludo, Beto del Lunes. Hola, rebelde, yo soy Liliana. Yo creo que ese dinero se habrá ido para Massa y sus secuaces, supongo, uno de los contras nuestros. Chau, los quiero. Chau. Macri quiere convertir a Argentina en un taller clandestino donde el obrero trabaja por el pan y una cama. Habla Antonio Agüero. Chao, gracias. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816. Muchísimas gracias a todos, a la señora que de Piedrabuena, a Tito, a Juan Cinguita, a Eduardo Amora, a la señora que pedía tango. Pasamos tango usualmente por acá, igual fue ahí el tirón para el otro lado del vidrio, para los próximos programas tener más, un poquito más de tango por ahí. Eduardo Barrio Copelo, un abrazo enorme. firme. Qué bueno haberle puesto cara a la voz de Eduardo, que ya la tenemos incorporada. Elsa preguntaba por Rocío. Situación, ¿qué pasa con Rocío? Pregunta Elsa y le contesta el señor Damián Kotz. Rocío la puede encontrar, si la extraña, en La Espada, La Pluma y La Rocío. .blogspot.com.ar La Espada, La Pluma y La Rocío.blogspot.com.ar y probablemente en esta semana o la que le sigue la va a tener de nuevo acá haciendo una columna una vez por semana. También se comunicaron a través de las redes sociales Durazno González, que le saludaba tempranito la incorporación de Julieta Dorio al piso. Nico Capusotto, por supuesto, está siempre ahí prendido a las redes, así que también manda un saludo para Julieta Dorio y le da la bienvenida al aire. Gracias, queridos. Y se pongan B8, no sean caretas. Siempre cumplimos con algo metalero también ahí para nuestro público metalero. Romualdo Moro nos escribía temprano también. Beto Medis también nos escribía, le mandamos un gran abrazo. Acá también nos reclama, mirá, Dani Pingüino Bonaeré, que es uno de los primeros seguidores del programa que hemos tenido en las redes sociales. ¿Qué pide? Que desde el sur, desde Santa Cruz, nos escucha y estuvo en la fiesta de Amartya. Nos pide, claro, que no lo hemos nombrado. Cuando nombramos todos los oyentes que estuvieron, no dijimos que tuvimos el oyente más austral de este programa, ha estado presente en la fiesta No Nos Queda Otra, y también fue ponerle cara a uno de nuestros primeros oyentes fieles. Iván Barceló, que nos dice que si hubiera estado en Argentina le hubiera encantado venir, y que no va a faltar oportunidad en la próxima. Jorge López, que nos felicita, dice que es hermosa la casona de Amartya. Juan Cinguita, muy tristemente buena la editorial, ¿van a subir el audio? Pregunta. Efectivamente, y es más, en el nuestro amigo Romualdo Moros, que nos escucha desde Santa Fe, ajá, en su blog ya subió la editorial de Damián, así que la pueden encontrar ahí. Y en unos minutos vamos a estar escuchando algo de lo que nos pide la audiencia también, seguramente. Bueno, muchísimos más en las redes sociales, no quiero dejar de nombrar a ninguno. Nuestra querida compañera Greta Romario nos acaba de tuitear: Damián me hizo llorar, gracias. Qué raro, ¿no? Que a uno le agradezcan por hacerlo llorar. Sí, es raro. Pero bueno, llorar de emoción no es lo mismo que llorar de tristeza, ¿no? No, seguro. También Beto Méndez preguntaba quién leía la segunda, el segundo texto que se leyó, que fue, bueno, Julieta Dorio, porque seguramente se enganchó tarde en el programa de radio. Y bueno, mientras acá nos hace algunas raras señas el productor. Claro, nos está diciendo que nos fijemos si hay mensajes en el celular del programa, que no lo dimos al aire hoy más. ¿Cómo entendiste eso? No lo dimos al aire, porque acá tienen una comunicación telepática entre Pablo Diz y Damián Kotz. Se entienden sin mirar. Es como, pero está muy bien. ¿Viste esa propaganda del padre que le explicaba la teoría de la relatividad con un cabezazo al hijo? Bueno, más o menos así se comunican. Eduardo Vallejo también nos mandó un mensaje por Facebook, al Facebook de la M740 Radio Rebelde, así que también le estamos muy, pero muy agradecidos. Hubo una noticia interesante hoy, curiosa por su carga de cinismo, tal vez. Una medida del gobierno de Mauricio Macri. Fue publicado hoy un decreto en el boletín oficial. ¿A qué decreto nos referimos, Julieta? 678. ¿Cómo 678? Llegamos. Sí, primero sería, ¿ya llegamos a los 678 decretos? No sé, quizás hace, viste, como en la rayuela que vos saltás al número que querés. O sea. Pero decreto curioso, ¿no? El 678. Uh-huh. Iría a la apertura del programa si estuviera todavía al sí, aire. Sí, ni hablar. Y me imagino, el 678, no quiero creer que ha tenido alguna connotación con la política comunicacional. No. Sí. ¿Cómo que sí? Sí, lamento desilusionarte, querido. Entonces, imagino que será un decreto multiplicador de voces. ¿Viste cuando vos estás escuchando la radio y de golpe se escucha el pip, pip, pip, pip, el famoso top de la radio. Exactamente. Que nos va avisando la hora. Y viste que cuando viene la tanda publicitaria uno escucha inicio de espacio publicitario. Claro que cuando finaliza escuchas fin de espacio publicitario. Para saber que lo que está ahí no es información, sino que ahí te pueden estar tratando de vender algo y es legítimo porque te lo avisaron. Sí, bueno, ya nota más nada. ¿Cómo nota más? No tenemos hora, no tenemos top. No tenemos, somos topísimos, pero no tenemos top. Preocupada, Mabel, preocupada. No tenemos ni inicio ni fin, o sea, no tenemos principio ni fin, tenemos medios. Mabel no se preocupa, acá Mabel es rebelde, es el brazo ejecutor de las palancas de cambio de la radio rebelde. Así que acá, si Mabel dice que hay top, acá no importa lo que diga Macri. Mabel dice que hay top y en Rebelde hay top. Mabel dice inicio del espacio publicitario. Claro, será optativo y si no es optativo. Bueno, pero de la tele, por ejemplo. Va a tener que venir a explicárselo en persona, Macri. Claro, resistimos poniendo el top sí. Nosotros. Bueno, pero ya no es más obligación poner la hora en la pantalla televisiva. O sea que vos podés estar 48 horas mirando la tele sin darte cuenta. 48 horas donde pueden ser todos PNTs. PNT significa publicidad no tradicional, ¿no? O sea, donde cualquier persona que no es un locutor, que ya estamos invisibilizados porque ya no tenemos ninguna ley que nos contemple, pueden decir lo que se les cante y vender, en lugar de transmitir un mensaje, un contenido. Bueno, en los orígenes de la televisión, en la Argentina, los programas de televisión eran programas de marcas, ¿no es cierto? Así arrancaron los programas. Y hubo programas consagrados en la historia de la televisión argentina, eran programas de marcas. Odol Pregunta es el emblema, pero hubo otros, Tiempos de Siembra, no sé, hay cantidad de ejemplos en ese sentido. Sí, de una FJP encima. Claro. Después se dieron cuenta que era más efectivo si no te avisaban que era de una marca, claro, el programa. Y bueno, parece que queremos volver a esos momentos. Una marcha atrás más con aspectos de la ley de medios, cínicamente con el decreto 678, ¿no? Increíble, hoy nos despertábamos con esa noticia. Abrimos la cajita feliz y salen estas cosas, ¿ves? Claro, exactamente. Nos quedan 5 minutos antes de despedirnos, así que si nos quedó algo en el tintero, es el momento. No estaba escuchando, perdón, porque no me anda los auriculares, así que estaba escuchando mucho lo que se habla del otro lado del vidrio y me estaba distrayendo. Ay, porque sea, son muy parlanchines actitud, del otro lado, se quejan de lo que hacemos acá, pero del otro lado se la pasan charlando. Bueno, de cualquier manera, sí tenemos para pasar otra información importante de nuestra radio, que es que hoy tenemos un programa nuevo a la noche, de 23 a 24 horas, hoy acá en Radio Rebelde, en la M740, va a estar la Westergel en vivo, va a estar como invitada Graciana Peñafort, así que nada, como va a estar acá de invitada, es una gran oportunidad para sintonizar Rebelde por la noche. Rebelde en la noche sería la consigna del programa, digamos. Así que bueno, hoy de 23 a 24 la escuchás a Graciana acá en la 740. Me quedé con quiénes más estuvieron en la fiesta. Sí, estaba pensando en eso justamente. Hubo más oyentes, hubo más amigos. Sí, acá del otro lado está, porque ya llegó el equipo de ADN Nacional y Popular, y está Gabriela Ote, que nos muestra... nos muestra un billete, porque hicimos también un poco de magia, aprovechando ahí que estaban los oyentes de Rebelde y que estaba también nuestro amigo Facundo Dadelli, que también es mago. Hicimos un poco de magia ahí con unos billetes, alguna cosita. Pero hubo más gente, estuvieron los compañeros de la Simón Bolívar, estuvieron los compañeros de la Mariano Moreno, estuvieron los compañeros del barrio Espora. De los Irrompibles. De los Irrompibles. Estuvo Tony, el notero obrero de Duro de Domar. Así es, estuvo, sí, con nosotros. Y se quedó hasta bastante, bastante tarde. Ahí nos quedamos compartiendo anécdotas de haber tenido que salir con el casco puesto de algunas movilizaciones. Los compañeros de la Oveja Negra, por supuesto de Descamisado. Bueno, y los compañeros de la Rebelde representados ahí en Nahuel Bianchi y Agustín Osmendi. Sí, que hay que decir que no beben alcohol, ¿eh? Que no, yo les ofrecí como 5 veces, pero no me aceptaron. Del otro lado del vidrio, la producción de Amartya Rebelde son, cunde el... Es verdad, Pablo dista un poco. La cosa abstemia, sí, ahí, porque no toman. Mira, un mensaje entró ahora también de oyente, nos dice Consuelo de Parque Avellaneda. Avisen que de sur, en la sucursal de Alberdi y La Carre, las colas de usuarios son impresionantes y no hay personal para atender semejante demanda. Eso es maltrato al usuario. Que está preso de sus servicios. ¿Por qué siento que ya lo viví en esa misma sucursal? Sí, bueno, esa misma sucursal está blindada prácticamente por los vecinos. Varias veces la han atacado justamente por este tipo de cosas. Y también nos escribe José, el José que es un oyente habitual, diciéndonos otra vez feliz cumpleaños, que bueno, esta vez no pudo estar. Gigante, como siempre, la editorial de Damián, tremenda en el sentido de lo tremendo. Bueno, le mandamos un abrazo muy, muy grande a José. Ese top que suena, que es la rebeldía contra el nuevo decreto 678 de Macri en esta radio, nos avisa que nos fuimos, que ya son las 13 y que está entrando al aire de Rebelde ADN Nacional y Popular. Así que, señor Damián Kotz, ha sido un gusto compartir con usted este mesodía. El gusto ha sido mío y contento de que cada vez seamos más acá en la mesa. Julieta Dorio, un placer enorme que usted se suba a esta locura que hacemos acá con Amartya en la Radio Rebelde. Si me hubieses dicho gracias, te decía no, gracias a vos, ahora me cagaste el final. Pero bueno, gracias a ustedes, chicos, me sentí muy cómoda y acá estaremos. Bueno, está cómoda porque tiene unos almohadones ahí en la silla. Eso sí. Es el criterio de comodidad que tenemos acá. Mi nombre es Santiago Morayan, los estuvimos acompañando en esto que es No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya. No lo hicimos solo, del otro lado del vidrio estuvieron Pablo Díaz en la producción. Mabel Batirola poniéndonos en el aire. Y en los mates más exquisitos. Y cortando los audios, el señor Nahuel Bianchi. ¡A Bianchi! ¡A Bianchi! Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Y como siempre, todas las voces de la revista Amartya las encontrás en www.amartya.com.ar. Ahora quédate que ya está sonando en Radio Rebelde ADN Nacional y Popular. Estás escuchando.